Queridos amigos, decía San Agustín que quien reza un Padre Nuestro al día ya no tiene nada más que pedir. Un Padre Nuestro. Y yo sé que muchos de ustedes rezan el rosario así todos los días, así que ahí ya son 6 Padres Nuestros. Muchos rezan un Padre Nuestro cuando se levantan, cuando se acuestan, al bendecir los alimentos. Yo lo que quisiera hoy decirles es, ojalá que todos rezáramos un Padre Nuestro al día, pero con todo el corazón. Ya no tienes nada más que pedir, ya pediste todo. Perdónanos nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, danos hoy el pan de cada día, líbranos del mal, que venga tu reino. Aquí lo importante es esto, cuando rezas el Padre Nuestro, lo rezas con todo el corazón, como lo rezó Cristo ese día, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. No tomó un salmo, no fue al Antiguo Testamento, no tomó nada de David, de los profetas, que hubiera podido perfectamente haber tomado. Inventó en ese momento lo que sería, nos explicó, lo que sería su relación con el Padre. Y por tanto, yo lo único que te pido en esta semana de Cuaresma, pero que se te quede para toda la vida, nunca te vayas a la cama sin haber rezado un Padre Nuestro, pero con todo tu corazón. ¿Y eso qué significa? Ahí te va. Lo primero que decimos es Padre. Y me encantaría decirte, no vuelvas a decir Padre, si de verdad no tratas a Dios como lo que es, tu Padre, mi Padre, el Padre. ¿Cómo se lleva un niño con su padre o con su madre? Todo lo puede, se siente protegido, se siente en sus manos. Si mi papá está presente, si mi mamá está a cargo, todo lo demás sale perfecto. Un niño que está con su padre jamás tiene preocupaciones. Los niños son felices, mientras más chiquitos mejor. Son felices porque el Padre se encarga de todo. Queridos hermanos, hoy es un día para decirle a nuestro Señor, Padre, pero con todo el corazón. Estamos pasando por esta crisis de la pandemia. Va a venir una crisis, dicen en todo el mundo, una recesión económica, pero yo estoy con mi Padre. Voy a encontrar trabajo, voy a salir adelante, voy a salir de los problemas de salud. Mucha gente va a morir, sí, ese es la muerte es un requisito, ya hemos hablado de esto, la muerte es una puerta. Un día la vamos a atravesar todos y nos encontraremos con el Padre. Entonces, de ahora adelante, cuando digas, Padre, estoy en las manos de mi Padre. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No vuelvas a decir nuestro, Padre nuestro, si no te consideras hermano de todos. Cuando decimos Padre nuestro, me estoy haciendo igual a todos los hombres de todo el mundo. No soy superior a nadie. El que tiene más cultura, el que tiene menos cultura, el que tiene más dinero, menos dinero, el niño, el grande, el pobre, el embrión, el que ya perdió la cabeza, todos son mis hermanos, somos todos iguales. Todos ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos. A lo mejor tienes alguno con el que te llevas mejor, sí, porque manejas los mismos temas que él, porque trabaja contigo. Pero si te pregunto, ¿a quién quieres más? La verdad es que la mayoría de la gente dice, aunque me tengo más relación con este que vive al lado de mi casa, pero amo a todos mis hijos, por todos daría la vida, por todos haría lo que fuera. Si tú y yo, que somos imperfectos, pensamos así, imagínate lo que es el corazón del Padre. Para Él no hay preferidos, nos ama a todos. De ahora en adelante, cuando digas Padre nuestro, no puedes dejar a nadie afuera. Todos son mis hermanos. Algunos necesitan corrección, algunos necesitan ayuda, pero yo no soy el juez. Yo, por quien sea, tendría que dar mi vida, mi trabajo, mi tiempo. que estás en los cielos. No vuelvas a decir que estás en los cielos si todo el tiempo estás pensando en las cosas. La vida es dinero, la vida son cosas, la vida es placer. ¿Y entonces qué significa que estás en los cielos? Una persona que dice que estás en los cielos tiene los pies en la tierra, pero el corazón, la mirada en los cielos. Esta vida es pasajera. Padre nuestro que estás en los cielos, hacia donde yo también estoy yendo, a donde tengo que llegar un día, y por tanto, mi corazón, allá arriba. Santificado sea tu nombre. Yo no puedo santificar el nombre de Dios con mis palabras. Dios ya es absoluto, es completo, es perfecto. Yo no le puedo añadir nada. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que yo me comporte de tal manera que la gente que me vea dé gloria a Dios. Como cuando hablamos del Papa Francisco, del Papa Juan Pablo II, del Papa Ratzinger, de todos los papas que has conocido. Como cuando pensamos en San Francisco, cuando pensamos en la Madre Teresa de Calcuta, cuando pensamos en San Ignacio de Loyola. Esta gente que nos ha acercado a Dios, que ha cambiado el mundo. Que ha cambiado el mundo. Y son miles. San Bernardo, la lista es interminable. Unos modernos, otros de hace 15 siglos. Los mártires. ¡Qué manera de darle gloria a Dios con la propia vida! Santificado sea tu nombre en mi manera de vivir. Que la gente cuando me vea diga, ¡qué bonito matrimonio! ¡Qué hombre! ¡Qué manera de decir la verdad! ¡Qué honrado! ¡Qué justo! Este es un hombre, es una mujer de Dios. Santificado sea tu nombre en mi vida. ¡Venga a tu reino! No vuelvas a decir venga a tu reino si todo el tiempo estás pensando en el reino de este mundo. ¿Sabes cuál es el reino de este mundo? ¿Cuánto tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuánto gastas? ¿Con quién te llevas? ¿Sabes cuál es el reino de Dios? La justicia, la caridad, el amor, el apostolado, la preocupación por los otros, la honestidad. Cuando dices venga a tu reino, que venga tu reino a mi vida, a mi negocio, a mi sacerdocio, a mi matrimonio. Que venga tu reino, el de la justicia, el de la verdad, el de la paz. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No vuelvas a decirlo si todo el tiempo estás pensando en tu voluntad, en la mía, en la tuya, no en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios todos la tenemos clarísima en nuestra conciencia. Estoy casado y es para siempre. Soy sacerdote y es para siempre. Soy padre de familia y tengo unas responsabilidades. Soy empresario, tengo que ser justo. Mi conciencia todo el día me está gritando. La voluntad de Dios para mi vida. La paz, la justicia, la verdad. Hágase tu voluntad en mi vida diaria. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero a ver, hermanos, ¿qué estás pidiendo cuando dices danos hoy nuestro pan de cada día? No me digas que estás pensando en pan. A ti y a mí nos sobra el pan. Hay gente que sí tiene que acogerse de Dios, los auténticos pobres. Hay países que todavía están en la miseria, que tienen que voltear a ver a Papa Dios y decirles, danos hoy de comer, déjanos hoy vivir. Tengo 4 hijitos, ayúdame a sostenerlos. Pero mucha gente que me está escuchando, y a mí, no sobra el pan. Es más, estoy pensando en algunos que deberían de decir todos los días, quítanos hoy el pan de cada día. Tú y yo, cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿sabes lo que estamos realmente pidiendo? Danos la Eucaristía. No puedo ir a la iglesia hoy. Hacemos una comunión espiritual. Danos fe, esperanza, amor. Ese es el verdadero pan. Dame tu gracia. Es eso lo que me alimenta. Es eso de lo que vivo. Dame fe. Si tengo fe, esperanza y amor. Si vivo en gracia. Si estoy contigo, no necesito nada. Decía Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Danos hoy nuestro pan, tu presencia, Señor. es lo que me llena. Danos hoy nuestro pan de cada día, tu amor. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo vuelvas a decir si tú no has perdonado. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones. Que decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 7, solo una quedó amarrada, perdónanos como perdonamos. No decimos, danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo damos a los demás. Líbranos del mal como yo estoy librando del mal a los demás. No, solamente una quedó amarrada. Pero viene un teólogo muy agudo y dice, no quedó amarrada. Amarrada sería decir que nosotros perdonemos para que tú nos puedas perdonar. Y eso no lo dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo da por hecho. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es un hecho que nosotros perdonamos. Y por tanto, hermano, en plena cuaresma, te hago una pregunta enorme. ¿Tú ya perdonaste? Si no, no lo vuelvas a decir. ¿Sabes lo que le estás diciendo a Dios? No me perdones porque yo no he perdonado. Trátame a mí como yo trato a los demás. Hermano, soy sacerdote, no te puedo decir ya no reces el Padre Nuestro. Te tengo que decir, a partir de hoy, reza el Padre Nuestro con cada una de sus palabras. Perdónanos como perdonamos. Es un hecho. Yo ya perdoné. ¡Qué tranquilidad! Señor, trátame, trátame. No como me merezco, según tu amor. Y las últimas 2 peticiones. No nos dejes caer en la tentación. No la vuelvas a decir, hermano. No la vuelvas a decir si tú mismo te provocas las tentaciones. Te pones la televisión delante. Te pones los canales que no convienen. Te sales con amigos y con amigas que no te llevan a nada. Tú misma, ¿cómo te vistes? No solamente caes en tentaciones, sino que tú te haces a ti misma un objeto de tentación. A ti mismo. Con tus palabras, con lo que mandas por WhatsApp, con las cosas que ensucian tu corazón, las amistades que frecuentas, alguien que podría un día destruir tu matrimonio. ¿Qué sentido tiene decir no nos dejes caer en la tentación? Si primero, yo busco las tentaciones. Segundo, yo las provoco. Soy una tentación para los demás. Y entonces, ¿cómo te pones en la mañana o en la noche a decir no nos dejes caer en tentación? Y última, líbranos del mal. Evidentemente, ¿qué te estoy pidiendo? Todos vamos a ser tentados. Jesús quiso ser tentado, permitió ser tentado, no cayó en esas. Nosotros vamos a caer, nos tenemos que levantar, volvemos a caer, nos volvemos a levantar, por eso nos confesamos, por eso pedimos frecuentemente perdón. Pero escápate, corre, aléjate, quítate todas las tentaciones del mundo y así le puedes decir con auténtica conciencia y tranquilidad a Dios, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La última petición. El mal está por todas partes. Es la historia del trigo y la cizaña. Señor, ya arranquemos toda la cizaña. No, de eso me encargo yo en el último día, en el último momento. Ahora déjenlas que crezcan juntas. El mal está por todas partes. El crimen, los delitos, la droga, la prostitución, la pornografía, los centros nocturnos, las injusticias, la guerra, las diferencias sociales. Hay una cantidad. Las diferencias no son malas. Las diferencias sociales no son malas. El problema somos los que las provocamos. Las diferencias tienen que existir porque hay gente que tiene más cualidades, hay gente que tiene menos, hay gente que trabaja más, hay gente que se merece más cosas, que las busca, que le lucha, hay gente que no. No te preocupes de esas, preocúpate por las que yo provoco, las injusticias. Ahí está el mal, el narcotráfico, los abusos sobre los demás de todo tipo, no el feminicidio, hombres y mujeres. A veces se aprovecha todo esto nada más para hacer política. Cuando queda más claro que mueren más hombres que mujeres, la pasan muchísimo peor hombres que mujeres, pero no vengo a tratar este tema, eso se puede discutir en otra ocasión. Simplemente no pienses que el abuso es nada más sobre la mujer, sobre los niños, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los pobres, sobre los que no están a mi mismo nivel. líbranos del mal. Pídele a Dios con todo tu corazón que yo no sea un factor de mal, que yo no sea, que no sea un creador, un propiciador del mal, que más bien mi vida sea vence el mal con el bien. Como a mí me encanta decir, hagamos todo el bien que podamos. Hermanos, nunca te vayas a la cama sin un Padre Nuestro. Y terminamos con una comunión espiritual muy sencilla. Señor, como hoy no puedo ir a recibirte sacramentalmente a la iglesia, ven a mi corazón, a mi conciencia, a mi vida, a mi alma. Cada uno de ustedes termine esta comunión espiritual con un Padre Nuestro, poniendo énfasis en cada una de las palabras que dices. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recen por mí. Soy el Padre Ángel. Dios los bendiga siempre.